El bautismo en agua por los muertos. ¿Cuáles son las teorías al respecto? Viene a explicarnos el doctor Abelardo Limón. Hablábamos en la última clase sobre lo que dice Pablo en 1 Corintios 15 en cuestión a la ceremonia o rito de bautismo con agua por los muertos. Y decíamos que hay decenas de teorías acerca de esto, y las tres más comunes eran, primero, que algunos cristianos jóvenes se bautizaban en lugar de los pastores, maestros o caudillos cristianos que habían muerto, para luego tomar su lugar en las filas de los siervos de Dios. Que, segundo, algunos pensaban que se bautizaban en el nombre y para algún supuesto beneficio de alguna persona que había creído, pero que murió antes de bautizarse. Y tercero, que esto era el bautismo no de agua, sino de sangre, como se menciona en Marcos 10:38 y Lucas 12:50, y que quiere decir el martirio como bautismo. Esto para entrar en la muerte, que no está hablando de el bautismo para entrar en la iglesia. Cuando uno lee cuidadosamente los versos 30 al 32 de este capítulo 15, estos versículos favorecen esta última interpretación. La interpretación de que el bautismo por los muertos no está hablando del bautismo, sino del bautismo de sangre. Así leen los versos 30 al 32 de 1 Corintios 15. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En verdad, si con la muerte se acaba con todo, ¿por qué no sacar de esta vida el mayor placer posible, sin importarle a uno las consecuencias que pueda surtir a otros? La vida del apóstol Pablo sería un sinrazón, a menos que él supiera ciertísimamente que la resurrección era una realidad. Dando las espaldas al mundo con su gloria, él entró en el estadio, como él mismo representa en forma simbólica su ministerio, para luchar con las fieras, como lo eran Alejandro y Demetrio y otros. Pero todo lo que sufrió lo consideró como nada por su amor al Señor Jesucristo y su esperanza de estar algún día con Él en la gloria, habiendo sido aprobado. La cita de Isaías 22:13 es a veces usada para resumir lo que sería la filosofía correcta si no hubiera resurrección. Isaías 22:13 dice esto: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne y beber vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Habiendo la certeza de una resurrección, estimado oyente, tal actitud es ilógica y es fatal. Los versos 33 y 34 son exhortaciones basadas sobre la verdad de una vida real más allá de la muerte. No os engañéis, dice Pablo, no erréis, dice la versión Reina Valera. Es más serio que ser engañado por otro, aunque ambas cosas pueden ser fatales. El errar o engañarse a sí mismo es más sutil, y más si aferra uno a un error de su propio juicio. Es más fácil ver el error en la filosofía de otro que en la de uno mismo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice el verso 23. Esta es la versión de la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Estará hablando de lo tratado en los capítulos 8 a 10. Probablemente incluye esa asistencia a las fiestas paganas, pero debe aquí aplicarse también al compañerismo íntimo y constante con los filósofos griegos en Corinto, que vivían para el placer, sin tener nunca un pensamiento acerca de la resurrección. Esta y la amonestación en el verso 34 son pruebas que lo que somos y hacemos en esta vida en cuanto a la moralidad y santidad, aunque no nos pueden hacernos merecedores de la vida eterna, sin embargo, afectan nuestro estado allá. Dice la Biblia, velad debidamente, es decir, despertad a vuestros sentidos, como dice la versión moderna. Esto es lo que hace una persona por la mañana cuando se esfuerza para entrar en su juicio cabal después de una noche de diversión o dificultad, y le cuesta tener el pensamiento claro y alerta. La razón para que el apóstol hable así a los corintios es para que no pequen. el ambiente en esa ciudad era tan inicuo que ellos necesitaban que todas sus facultades estuviesen funcionando a cabalidad para poder guardarse del pecado. Les recuerda que algunos ahí no tenían el conocimiento de Dios, y lo dice para moverles a vergüenza. Evidentemente, les culpa por su negligencia en no evangelizarles mejor, ya que les acompañaban como amigos. También aquellos que tenían el no conocimiento de Dios constituían un peligro para los creyentes débiles, pudiendo llevarles cautivos con su vana filosofía. Es una vergüenza, dice Pablo. La resurrección es un hecho futuro e inescapable. ¿Cuál será para nosotros? ¿Para vida eterna o para deshonra y aborrecimiento eterno? Ahora queremos pasar al tema del cuerpo de resurrección del cristiano, que es el tema que ahora trata Pablo en los versos 35 en adelante. En estos versos vemos cómo es que Dios el Espíritu Santo trata aquí el gran tema de la resurrección de los creyentes en Cristo, y lo hace de una manera tal que ensalza a Dios y engendra fe en Él para vencer toda necesidad de explicaciones de los detalles en cuanto a cómo es que se efectúa y con qué cuerpo. Lleva adelante la discusión hasta terminar con un sublime canto de triunfo y con una conclusión acerca del deber de los cristianos, basada en lo antedicho, que es sobremanera digna y comprensiva. En pocas palabras, lo que el apóstol quiere decir a la iglesia es esto: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero para llegar a este punto, Pablo explica ciertas cosas en cuestión a cómo y con qué cuerpo se va a efectuar la resurrección. Veamos lo que él dice. En el verso 35, Pablo hace dos preguntas, las cuales sin duda eran presentadas por aquellos que afirmaban que no hay resurrección de muertos. Pablo dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Para nosotros, no es difícil reparar en el tono de ironía con que estas preguntas fueron hechas, como si al hacerlas dieran al traste con la posibilidad de la resurrección. Los que se acostumbran a pensar superficialmente son a menudo aquellos mismos que tienen un concepto muy alto de su propia sabiduría y que se aferran más dogmáticamente a sus conclusiones vanas. Algunos creen que el apóstol tiene ambas preguntas en su mente en todo el resto del capítulo, pero es también admisible considerar que la primera pregunta es contestada con pocas palabras, tal vez con el verso 35, y que todo lo demás de este párrafo contesta la segunda pregunta. En realidad, es fácil para un creyente dar una contestación que le satisface a sí mismo, a la vez que contesta las dos interrogantes con esta idea, y es esta: que Dios lo hace y como a Él le place. Todo lo dicho aquí está incluido en esa contestación, pero algunos detalles son revelados y son muy interesantes, y hay necesidad de analogías y comparaciones para enseñar verdades nuevas en un campo diferente de lo que nuestros sentidos han podido iluminarnos hasta ahora. Pensando bien en el asunto, no es nada entonces extraño que no se puede explicar con palabras sencillas y claras exactamente cómo ha de ser el cuerpo glorificado. Aún si lo dijera, ¿pudiéramos acaso comprenderlo? Es algo tan diferente a nuestra experiencia que es necesario decir que es semejante a esta cosa, o lo mismo que aquel fenómeno. El llamar a los proponentes de las dos preguntas necios o insensatos no es un proceder calculado para hacer amistades, pero nos hace creer que el apóstol deseaba hacer resaltar el verdadero espíritu de los oponentes a la doctrina principal del cristianismo y dejar ver la superficialidad de su razonamiento unida con su falta de verdadera fe y comprensión en las cosas de Dios. También se portaban neciamente por no mirar a su alrededor y ver a Dios sacando la vida de la muerte a cada paso en la naturaleza. Porque dice Pablo en el verso 36, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Cómo resucitan los muertos? Pues se puede decir que en la naturaleza, la planta viva produce la semilla y la muerte de la semilla produce una planta nueva. El proceso requiere que la semilla sea sembrada y que muera. De en medio de la muerte sale la nueva vida. La contestación entonces a la primera dificultad es que la resurrección de muertos obedece a una de las leyes fundamentales que Dios ya ha establecido en la naturaleza. Sabemos hoy que cada semilla consta de tres partes: el embrión, las sustancias alimenticias de reserva y las capas o las envolturas. En realidad, se puede decir técnicamente que la vida del grano o de la semilla está solamente en el embrión o germen, la parte más pequeña del grano, y que esa parte de la semilla jamás muere, aun cuando es sembrada, porque si muriera, la semilla no produciría una planta. Sí, es cierto, pero no hubo nada de incorrecto en que el Señor indicara que la semilla muere cuando es sembrada. No solo muere en apariencia, sino que muere en verdad, en el sentido de que una vez sembrada se pudre y ya no sirve para comida. Pasa en verdad por el proceso de la muerte y corrupción del cuerpo del grano. La palabra hace una comparación entre sembrar una semilla y sepultar un cadáver, entre la planta nueva que sale de la tierra y la resurrección del cuerpo humano. Muchos pseudofilósofos pretenden reírse de dichas comparaciones, alegando que no hay ninguna relación entre la una y la otra, pero no pueden presentar nuevas pruebas para apoyar su negación. Dios ha dicho que sí, estas son comparables. ¿Y quién es el hombre que sabe más que Dios? Que se adelante y que diga en qué consiste el error en la palabra divina. Y si alguien objeta que no se puede aplicar la ley de la vida procedente de la muerte a aquellos que estarán vivos en la tierra en el momento en que Jesucristo regresa y resucita a los muertos, bien, tenemos esta pregunta. ¿Acaso no puede el Señor Creador, quien hizo vino de agua sin pasar por el proceso de la fermentación, transformar este cuerpo mortal al nuevo cuerpo sin necesidad de corromperlo primero, si es que Él quiere? Simplemente empleará leyes más altas, tal vez las que han de regir en el más allá, cuando no habrá nada que hace abominación ni nada sucio. Es importante ver que, para darnos una idea de qué especie de cuerpo será el que es resucitado, Pablo escribe con mucho más extensión. Siempre la contestación se resume en que es obra de Dios, pero lo revelado acerca de las características de este cuerpo es algo muy precioso y nos hace amar más a nuestro Dios, viendo que nos va a dar un vehículo o un instrumento más adecuado en que vivir y servir según su voluntad. Prosiguiendo su analogía, pues, entre la semilla y el cuerpo, Pablo dice que no se pone en la tierra la planta entera, sino solamente el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es interesante ver esto, que no hay nada, aparte de la experiencia, que pueda indicar qué clase de cuerpo o qué clase de planta ha de resultar de cualquier semilla. Nos falta aún un poco más para concluir con el estudio de el cuerpo de resurrección del cristiano. Si tiene usted alguna pregunta sobre esta presentación, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.